En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Todo limpio y muy bien hecha la cama. Para la lectora. Para las que escuchan. Para las que sienten. Para las que resurgen. Para las que sueñan. Para las escritoras y los escritores. Para las empresarias. Para todas las personas que nos escuchan. Las Somos Todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar en Marta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz Día del Libro. 23 de abril, ¿no? San Jordi. San Jordi. Se celebra. Es una conmemoración celebrada a nivel mundial para fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Está promulgado por la UNESCO desde 1995 y se celebra cada 23 de abril desde 1996. Siendo ya en 2008 que había más de un centenar de países que lo celebraban. Pues como digo, estamos celebrando el Día Internacional del Libro y para eso nada mejor que traer aquí pues a una librera. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Loli. María Serrano es una librera, ¿se puede decir librera? Sí, por supuesto. Y además una joven empresaria de Écija. Nos gusta, María, en nuestro programa traer a las mujeres emprendedoras y jóvenes y también mayores, claro. Y hablando de emprendedoras, tenemos aquí a tres emprendedoras que no son libreras, pero no. Son actrices y directoras de teatro, guionistas, ¿qué más cosas? Bueno, y escritora, Paula es escritora. Venga, preséntalas tú, Sena, que eres de la familia. Bueno, pues está aquí con nosotras Paula Ceballos, está Silvia Rodríguez y yo misma, que somos unas jóvenes. Bueno, ellas son muy jóvenes, yo menos, pero de espíritu muy joven. Y jóvenes empresarias. Pero luego hablaremos más del tema. Y Paola también es, hablando de este tema, Paola también es escritora, guionista y dramaturga. Uh-huh. Y hace un montón y además, de cosas. Muy buena, doy fe. Muy buena. Además, eso que ya hemos tenido varias ocasiones de comprobarlo con obras de teatro, los guiones que hizo para el 25 de noviembre, que quedaron fabulosos. Sí, muy bien. Bueno, la que hablaba, como todo el mundo sabe, claro, internacionalmente es Toñi Cuenca. Que no se puede callar. Ni debe callarse. Y tenemos también a Valle, como siempre. Buenas tardes, Valle. Buenas tardes, muy contenta de estar con todos ustedes. Con las jóvenes, ¿eh? A ver con si se nos pega sí, algo. Bueno, a mí, tú eres más joven que yo, pero yo me siento joven. De espíritu, tú vendas. También tenemos a una observadora y amiga que se llama Margari Calderón. Buenas tardes, Margari. Buenas tardes. Y tenemos a un técnico y amigo que se llama Sema. Buenas tardes, Sema. Ahora nos da las buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Bueno, pues como siempre vamos a empezar con las noticias locales, ya anunciando que vamos a entrevistar a María Serrano y a nuestras jóvenes actrices y empresarias que inician su camino empresarial, ¿no? Valga la redundancia. Esta semana ha habido un montón de cosas, ¿verdad, Toñi? Sí, que es verdad. Venga, ¿por sí. dónde empezamos? Pues podemos empezar por lo que ayer nos entrenamos, que fue lo de un millón de pasos, que promueve el ayuntamiento, el centro de salud, hay varias sombra y luz, etcétera, y en el cual estuvimos nosotras participando. Como representantes de la Hierbabuena. Efectivamente. Hubo gente, no, hombre, no hubo esa multitud que hay, pero eso pasa en todos los actos que se hacen aquí en Écija, que van un grupo un poco reducido y ya está. El objetivo de esta actividad es que la gente haga ejercicio a través de las asociaciones que participan por salud, ¿no? Por motivos de salud. Y bueno, ya lleva, creo que es la tercera edición, y bueno, se han unido algunas asociaciones, entre ellas, por ejemplo, La Raíz, Sombra y Luz, como tú has dicho, Hierbabuena, Zulaija, Nuevo Florecer, bueno, un montón de ellas. Pues tenemos que andar y bueno, tenemos que apuntar los pasos que damos. ¿A qué no sabes cómo se apuntan? ¿Cómo se apunta? Sí, con un aparato que hay que se llama un podómetro, creo que es. También. O también cuenta pasos. Hay una tabla de equivalencia que dice tantos minutos, kilómetro, tantos pasos. Ajá. Más o menos. Entonces tú, por ejemplo, si dices... De media, ¿no? Claro, si tú dices que mide, que en un minuto das 30 pasos, multiplicas, y en una hora... ¿Cuántos pasos son? Venga, rápido. Pero, pero a la hora ya vamos a pensar, ¿eh? A la hora ya vamos a pensar. Eso no me vale a mí, eso no me vale a mí, porque tú puedes ser alto en el camino, claro, en unos trayectos vas más rápido, en otros más lento. O cuando llevas una hora no llevas la misma la misma ligereza que cuando has empezado. Bueno, pues hacemos la media. Picajosas todas. Yo tengo que echar 7 días para andar 1 metro. Qué picajosas sois. Hacemos la media y ya está. Tampoco se trata de hacerlo justo, justo, justo. Bueno, estuvimos también esta semana. Continuamos con los actos para celebrar la Tercera República, que va a llegar. Y el jueves, día 11, hubo una presentación de un libro de Felipe Alcaraz. No, señorita, te le tengo que rectificar. Felipe Alcaraz fue ese libro fue escrito por varios autores, entre ellos uno de ellos fue Felipe Alcaraz. ¿Pero él lo presentó? Lo presentó, pero no lo ha escrito a él pero solo. Pero yo no he dicho que lo ha escrito. Sí, señorita, usted ha dicho que lo ha escrito. Sí, he dicho que tengo testigos. Sí, sí, sí. Perdón. Uy, por Dios. Venga, cuéntalo. Pues, primero hubo un recital de poesía con poesía de Rafael Alberti, un grupo de personas muy diversas, jóvenes, más viejos, más mayores, menos mayores, de hombres y de mujeres. Y después ya, pues, Felipe presentó el libro que se llama A Rafael Alberti en memoria compartida, y que está escrito por varios autores, entre ellos Felipe Alcaraz ha participado también. Y entre acto y acto que él hablaba, había una cantautora que se llama Lucía Socán, que nos deleitaba con su música y sus canciones. Que es fantástica, por cierto, tiene una voz muy buena. Y el día 13 hubo un concierto de solidaridad con el pueblo saharaui en el patio de comisiones obreras, que tuvo mucho éxito, fue mucha gente. Ya hemos dicho aquí varias veces que como no hay subvenciones para Vacaciones en Paz, que es el programa que trae niños en verano a Écija del pueblo saharaui, pues hay que buscarse la vida. Entonces los beneficios de la barra pues van para pagarle el billete a estos niños y estas niñas que vienen todos los años. Y colaboraron muchos grupos que por supuesto no cobraron nada, y la verdad que hubo un ambientazo, ¿eh? Sí, se estaba muy bien, sí, muy divertido. Pero de todas formas aún necesitan un poquito más de ayuda, así que la gente con esto no creamos que ya hay que seguir ayudando. Bueno, os vais a salvar porque acabáis de empezar, pero si no, a las empresarias ya os íbamos a pedir ayuda. Sí, pues pedir. Por una pedir que no quede. Colaboración. Pero vamos a daros un plazo. Bueno, sí. Y ese mejor. Mismo día, el día 13, fue el segundo aniversario de Sol Mayor, a los que felicitamos porque es un reto que han conseguido llegar ya a 2 años, y yo creo que ya está esta asociación consolidada. También tuvimos toda la semana a nuestros amigos y amigas de Pabellón Subuá, que hicieron muchas excursiones. Hoy no está aquí Loli Cecilia para contarlo, que es su presidenta, dentro del intercambio cultural que siempre hacemos. Bien, fueron a los pueblos blancos, a la Feria de Sevilla, a Málaga, ¿a dónde más? Pues no lo sé. Cádiz, no, a Málaga. A las minas de Río Tinto. A las minas, eso es, a las minas de Río Tinto. Total, que cuando llegan a Pabellón descansan. Y bueno, la verdad que lo pasaron muy bien y nosotras también. Y también hubo este sábado una actividad medioambiental en El Barrero, la segunda que se organiza por una comisión que hay de medio ambiente, que consistió en la limpieza del barrero. La verdad que no participó mucha gente, pero ahí estaban los piragüistas dando el callo, de verdad, muy trabajadores. Ahí estaban también pescadores. Y bueno, habrá que continuar porque con las lluvias este maravilloso parque del Barrero está lleno de jaramagos. La verdad, estaba horrible. Sí, están hasta los tejados de las casas. Y no, con las inundaciones. Sí, sí. Y el 20 de abril se celebró una jornada intercultural en el Casino Artesano, promovida por Accent y su dirigente, no, su presidenta, su portavoz, su... Bueno, Bárbara Drasca, que en el que más de 17 países, representación de 17 países, hicieron una muestra de productos gastronómicos. Sí, de comida, en plan ya no la de comida, que hicieron platos de comida. Y felicitaciones a Perú, felicitaciones a la comida peruana que estaba deliciosa, ¿verdad? Bueno, y a todas. Me gustó mucho la patata esa con esa salsa. Pero la patata era... Pero lo demás estaba buenísimo. Y esos bizcochos, y la rumana, y la brasileña, y la marroquí. Y la china, y el chocolate belga, y todo estaba fantástico. Ah, que vosotras probasteis de todo. Por eso cuando yo llegué ya no había... ¿Fuisteis vosotras? Sí, pero para cuando llegamos a la caipiriña, que tardamos 3 minutos, ya no había. Hacía mucho calor y la gente, caipiriña. Madre mía. Pues la verdad que estuvo muy bien, es la tercera y esperemos que se repita. Y este sábado tuvimos una visita aquí en esta casa de un comunista... ¿Verdad, Valle? Sí. Ese era mayor que tú, ¿eh? El sábado no, el domingo. El domingo. Cuando la comida. El domingo. 99 años. 99 años. 99, vaya. Persona, que digo, yo firmo como tú te ahora mismo. Pero una lucidez sí, tenía. Pero bien. Y hablaba de bien, era de increíble, bien. De verdad. Se bueno, llama bien. Rafael. Cuando llegue agosto, creo que digo septiembre, cumple los 100 años. 100 años. 100 años. Qué barbaridad. Sí, va para los 99. Qué gusto, yo lo veo los 100 años bien. En abril ha cumplido los 99. Dios. Abril, marzo o abril ha cumplido los 99. ¿Y su esposa te dijo? No, la señora Ana Clara. No le pregunté. Es una indiscreción. Yo le digo, yo tengo 77, pero yo firmo como tanto. Qué cabeza ya, qué bien, pero... No, parecía más joven que él. Parecía más joven, él parecía más joven de los 99 años. Sí, sí, él sí, estaba sí, estupendo. Estaba estupendo. Y ella también estaba bien. Sí, ella estaba muy... Pero yo a ella no le pregunté, más o menos, el matrimonio, no sé, los años que tenía. No sabemos. Más o menos. Él se llama Rafael Martínez Ruiz y ella Ana Claro, y este hombre fue... fue en Écija donde se inscribió en las Juventudes Comunistas en el año 1931 y sigue, ha estado exiliado, ha estado trabajando en Francia, ha ayudado a los exiliados de España durante la época del franquismo y sigue con sus mismos ideales y su misma lucha. La verdad que no, da gusto escucharle. Y también, para que no faltara nada más, tuvimos una noche de zarzuela. Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada y los nervios apoyados en la cabrera. hay una cosa que no sé si la gente sabe, que es muy interesante, que es que las 10 primeras personas pensionistas que pidan entrada en el teatro la reciben gratis. Las 10 primeras personas paradas, lo mismo. ¿Eso para cuándo? Y jóvenes, lo mismo, ¿no? Cuando haya algo que te interese. Como por ejemplo, claro, la obra de teatro, por ejemplo, el día 3 de mayo. La obra de teatro, ahora es que yo me he ido a los carnavales, para mi niña me he ido a las 5 de la mañana al teatro en Cabrera. ¿Cómo se llama la obra de teatro? A pilla entrada. Se llama Yo me enamoro del amor. Pero bueno, pues, esto ya hablaremos dentro de un ratito. Pues eso hay que aprovecharlo, la verdad que también la venta anticipada a través de internet más barata, en fin, hay una serie de bonificaciones que hay que estar atento para que nos salga más baratito el teatro y que pague menos el que menos puede y más el que más puede. Está muy bien eso. Está muy bien, sí, sí, está muy bien. Algunas veces le gusta hablar, hecho, pero no sé, el bolsillo no da para tanto. Hombre, la cosa está hablando plata. Efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí. Efectivamente. No todo el mundo, hablando la verdad. No todo el mundo puede pagar 14 euros o 15 para una obra de teatro, ¿verdad? Una zarzuela. Bueno, pues ya vamos con nuestra entrevista. Empezamos con María Serrano, porque como es el día del libro, vamos a darle paso a sus iniciativas de este año, que ha tenido su empresa, que se llama Serrano Calderón, ¿no? Y sí, su libro se llama Al Ándalus. Una de ellas Al Ándalus. Tenemos tres. Una de ellas Al Ándalus, que es donde yo estoy, Librería El Bosque y Librería Punto 3. Muy bien. ¿Y tú llevas al frente de tu librería cuánto tiempo, María? Pues yo desde bien pequeñita estoy detrás de los mostradores. Ya sola, así que me quedé sobre 15 años o por ahí, me quedé a cargo de una de ellas, junto con mi hermana, que nos turnábamos, estábamos estudiando, y una estudiaba por la noche, otra estudiaba por la mañana, y así nos turnábamos, y mi madre que estaba en otra. Ya después fuimos ampliando la empresa y abrimos otra, y ya cada una nos quedamos en la suya. Pero vamos, es toda una empresa, todo conjunto. Bueno, pues este año, con motivo del Día del Libro, tenéis una serie de actividades. El otro día diste una rueda de prensa, sí, a la que no pudimos asistir. Es verdad que nos habéis invitado, pero no pudimos. Pero para eso te tenemos a ti, para que nos cuentes y cuentes a nuestros oyentes las actividades que vais a celebrar. Pues mira, desde este lunes, día 22... El lunes 22, hoy martes 23, mañana miércoles 24 de abril, tenemos una exposición de libros en la fachada de nuestras librerías, como ya he dicho antes, Librería El Bosque, Librería Punto 3 y Librería El Ándalus, donde están pasando muchísimos escolares, sobre alrededor de 2.000 escolares entre todas las librerías, han pasado del Colegio Blas Infante, de Los Árboles, de San Agustín, de Zafa, Pedro Garfia. Muchísimos escolares. Y a continuación, el jueves, vamos a trasladar la exposición a la Plaza del Salón, que desde aquí os invitamos a toda la que queráis que paséis por allí a visitarnos, a hacer una visita, que estaremos los días 25, 26, 27 y 28 de abril. Y haremos allí una exposición del libro todos estos días, durante toda esta semana. Hacemos el 10% de descuento con motivo de la celebración del Día del Libro. Después, el viernes, día 26 de abril, hay una conferencia que lleva el título de Esis a México, el exilio y el teatro del siglo de oro, que está a cargo de don Pablo Heras González, que es doctor en filología, licenciado en derecho, y es uno de los autores de una de las tesis que se han hecho sobre nuestro paisano, que este año, todos los años, hacemos mención a un escritor exijano, y este año hemos hecho mención a Álvaro Custodio, y él, este hombre, Pablo Heras González, ha hecho una tesis sobre nuestro paisano y viene a darnos una conferencia que será el día 26 de abril, viernes, a las 8:30 en el Tenis Club. También está todos invitados. Perdona. Decía Valle que ¿quién es Álvaro Custodio? Pues Álvaro Custodio Nació en Écija en 1914, fue hijo de la familia que tuvo en propiedad el antiguo Teatro Custodio, hoy en día el Teatro Municipal. Allí hizo sus primeros pinitos en teatro y hizo pequeños papeles, era muy pequeñito, claro está. Después se trasladó con su familia, vamos, con su madre en concreto, a Madrid, donde se licenció en Derecho, hizo doctor en Filología y ya se asilió al postulado de la República, y cuando terminó la República tuvo que salir exiliado, por donde pasó por muchísimos países, entre ellos Francia, Cuba, la República Dominicana, México, y fue en México precisamente donde fundó la Compañía Dramática de Teatro Español en México, y hizo muchísimas sus obras, vamos, tiene muchísimas obras, que por eso os he traído un documento donde viene explicada más o menos todas las actividades que llevó a cabo, porque la verdad es que es intensa. Y bueno, os los doy para que vosotros la veáis. Muchas gracias. También deciros que estamos grabando también un teatro, que además tengo aquí unas compañeras que han venido también, que no lo sabía, por cierto, que se dedican también a ello, que ya hablaré después por si podemos llegar a alguna cosita, porque estamos haciendo, estamos ensayando en el Nicolás Copérnico. Estamos ensayando una obra de teatro que se llama Los Cuatro Caminos. Uh-huh. Estamos contentísimos que estamos pensando en llevarlo a interpretarla. Pero claro, nos vemos un poquito todavía como que no, porque claro, somos personas que de toda índole. Allí hay yo, por ejemplo, yo mismamente estoy en ello, hay jubilados, hay ATS, hay profesores, hay de todo tipo, entonces, personas de todo tipo. Y desde aquí quiero agradecerle a todas las personas, a todos los lectores, por la labor que están haciendo desinteresadamente, y por supuesto también al equipo directivo que nos ha dejado las instalaciones para ensayar. O sea, habéis empezado con teatro leído. Sí, de momento sí, a ver si nos animamos, que estamos animados, pero no sabemos si seremos capaces de llevarlo a cabo. Dile sí, de mi parte no, que si son capaces, porque mira yo dónde estoy, yo por la mañana en un trabajo, ahora aquí otro, y hasta he hecho teatro, hombre, radio, de todo, así claro. Que... Pues, la verdad cine, que estamos, cine, que estamos todo, todos muy motivados, la verdad, porque además, ¿qué es lo que pasa con el teatro? Yo cuando pequeñita, que Loli me conoce, cuando en el cole, pues yo me apuntaba a todo, me apuntaba, porque además que es que, digo, yo lo llevo esto en las venas, vamos. Sí, se lleva, ¿eh? Sí, porque además, y en el teatro, a lo mejor haciendo el papel, porque yo soy en la obra, yo soy Valeria la Churrera, y entonces yo, vamos, como si yo estuviera en un puesto churro toda mi vida. Sí, pero vamos, y además que me dice el director, Paco Fernández Pro, que es el que lleva la obra, dice: María, es que tú te metes, es que estás leyendo y estás calentando la lumbre y estás, vamos, que estás metida. Y yo, es que es verdad, yo lo vivo mucho. Digo, yo creo que es más complicado el teatro leído que interpretado, entre comillas, porque yo sé que el interpretado, nada más que el ver la gente, que el público, y hombre, que te quedas en un momento en blanco, y no es lo mismo que a lo mejor un grabado, que se para y vuelves a continuar. Bueno, son cosas diferentes, porque el leído es hay que darlo todo con la voz. Y aunque puedas hacer algún movimiento, pero generalmente el leído es voz. Pero eso no se ve, claro. Y luego, pues claro, pues cuando ya se monta una obrita, y cuando se, pues entran muchísimas cosas. Estoy totalmente de acuerdo, claro, de que son cosas diferentes. Muy diferentes. Pero todo es tan importante, porque, por ejemplo, el teatro leído por radio, que es fantástico, que ahora se hace menos... En fin, pero que es una cosa bien bonita, y es muy importante la entonación, el sentimiento, lo que le estás dando. Pues nosotros ya te digo que estamos súper motivados en esto. Y además que, ya te digo, porque es que hay gente de que no había hecho teatro en toda su vida. Y el verse ahí, el ver que está, que va a salir esto adelante, que se va a grabar, que se va... Y desde aquí también aprovecho a... Porque lo vamos a grabar en Radio Safa. Aprovecho desde aquí también para darles las gracias, que cuando grabemos, pues os pasaremos, por supuesto, la grabación para que también la emitamos. La emitáis. Pues claro, ah, sí. Sí, sí. ¿Y la obra es de este señor? Sí, de Álvaro Custodio. Custodio. ¿Qué es comedia, drama? No, es un teatro... Bueno, es comedia, porque además te ríes muchísimo, vamos. Es genial. Uh-huh. Este hombre tiene que tener casi la edad de este señor que vino el otro día. Y nació en 1914. Nació, tiene 99 años. Pues tendría. Tendría. O sea, yo porque pero, hablando con él, mi padre nació en 1900 y le dije, yo digo, mi padre podía tener 14 años más que usted. Claro. Bueno, seguimos. El 6 de mayo, esa grabación se pondrá en Radio Safa el día 1 de mayo, ¿no? Sí. Y el 6 de mayo... Ah, no. El día 6 de mayo emitiremos... Nosotros vamos a grabar este sábado. Sí. Cuando grabemos toda la obra, pues la emitiremos por allí, por Radio Safa, y después la distribuiremos a todas las radios locales para que podáis emitirla, claro. Así que muy bien. En cuanto lo tengamos, no os preocuparos que os la pasamos. Muy bien. Pues seguro que está estupenda. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Ella, ¿cómo se ha ocurrido, hombre, después de tantos años que no se ha hecho, ha habido algunos años que se ha hecho un poquito para el día del libro y esto, cómo este año se ha ocurrido hacer ese cartel de tanta envergadura? Pues nosotros todos los años, el año pasado, la exposición de libros en la fachada de las librerías lo hicimos de nuevo. El año pasado ya llevamos varios años haciéndolo. Y este año, el año pasado también hicimos una lectura leída, pero no fue un teatro. Fue una lectura de Luis Vélez de Guevara, porque el año pasado lo dedicamos a ello. El año pasado lo dedicamos a ese autor. Todos los años cogemos un autor exijano, sí. El año pasado fue ese, y participaron también muchas personas anónimas, vamos, del pueblo, y en la lectura. Y este año, como ha sido teatro, pues entonces hemos pensado en grabarlo para después poderlo emitir. ¿Y esto? Pero todos los años hacemos, perdona. No, pero todos los años hacemos. Me refiero a las cosas que vais a hacer en el salón los días, esos del fin de semana también, y todo eso. Eso también el año pasado también lo hicimos. Lo único que sí es una actividad novedosa que hemos metido este año ha sido la conferencia, que el año pasado no la hicimos, y con la colaboración de amigos de Écija, que también ellos han pedido al ayuntamiento rotular las puertas del antiguo Teatro Custodio, con los nombres de Álvaro Custodio, Ana María Custodio, que es su hermana, que también es una actriz súper famosa. Sí. Fue una actriz Luego hablamos de ella. ¿Ah, sí? Hoy vamos a hablar de ella. Pues también. Fue una actriz súper famosa que filmó mucho, creo que 32 películas, sí. Y muchas de ellas la grabó en Hollywood. Y otra puerta, a su último dueño, que es el señor San Juan. Eso lo han pedido los amigos de Écija al ayuntamiento. No sé a dónde llegará, si llegará o no llegará, pero... Está solicitado. Eso está solicitado. Y esa actividad sí que es nueva y novedosa. Y la conferencia, pero lo otro, el año pasado también estuvimos en el salón, que estuvimos jueves, viernes, sábado y domingo. No se concretan los días, pero también estuvimos. Y en las fachadas de la librería todos los años nos ponemos. Bueno, ¿malos tiempos para comprar libros, María? O... ¿Qué va? ¿No? ¿Qué va? De malos ninguno. Se puede comprar porque hay libros de todos los precios. Que te quieres gastar más, te gastas más. Que te quieres gastar menos o que puedes gastarte menos, pues te gastas menos. Pero hay de todo. Y además, aprovechando las celebración del día del libro, toda esta semana tenemos el 10% de descuento en todos los libros. Así que... Muy bien, pues muchas gracias, María. Esperamos que todo salga muy bien. Yo creo que va a salir todo muy bien. Sí, por lo menos. Gracias. No. nada más que acercar los libros a la gente, a la gente, a los niños, nosotros nos sentimos satisfechos. Nada más que el hecho de todos los niños que han pasado hoy, mañana también que van los niños de infantil del Pedro García, ayer que también estuvieron, nosotros nada más que ver el ambiente, los niños que llegan, que lo tocan, que abren, que le da, nosotros que nos sentimos satisfechos ya, que se venda más, que se venda menos, bueno, pues ya... Pero, sí, pero el hecho, hombre, de acercar a los niños es que es una satisfacción. Hombre, nosotras, como tú sabes, por la profesión que yo tengo y tenía Loli, la lectura es fundamental y desde chicos allí están desde infantil de 3 años, ya empiezan a llevar toda la semana su librito, aunque tengan una frase nada más. Pero para ellos yo ayer, por ejemplo, estuvieron los infantiles de 3 años y yo en mi librería pues sí tengo más espacio. A lo mejor en las otras no hay tanto espacio, pero yo en mi librería sí tengo más espacio. Y entonces, si ustedes vierais la clase de las dos clases de 3 años, allí sentada, la maestra contándole un cuento, los niños embobados. Y vamos, escuchando que yo decía, pero Dios mío, ¿cómo pueden tener 50 niños ahí sentados con todo el jaleo que andan los niños? Y los niños estaban embobicados. Es que eso, por eso te digo que ni más caro ni más barato, ni que se venda más ni que se venda menos. Nada más que el hecho de eso, vamos, te satisface. Sí. Muy bien. Bueno, pues de los libros vamos a pasar al teatro, que también es cultura, ¿no? Y sí, también ayuda a vender libros. Sí, también. La gente ha llegado al teatro por los libros o a los libros por el teatro, ¿no? Sí, bueno. Y vamos a hablar, María, te puedes quedar, Magari, os podéis quedar hasta el final si queréis. Yo me voy con mi chica, si me perdonáis. Sí, claro. Bueno, pues entonces nada, te despedimos. ¿Qué? Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por vuestra invitación, ¿vale? Y esperamos ese teatro leído. Voy a verlo. Esperamos. Sí, que sí, vaya. Voy a verlo. Sí, mira, voy a verlo. Muy bien. ¿Vale? Pues muchas gracias. Pues como decíamos, vamos ahora a hablar con nuestras amigas Paola Ceballos, Silvia Rodríguez y Sena Esparza. Hola. Iba a decir Habitar. Hola, ¿qué tal? Sena Esparza. Ellas forman parte de una nueva empresa que se llama Tremens Producciones. ¿Qué es Tremens Producciones? Bueno, ¿quién habla? ¿Hablas tú, Silvia, que es Tremens? Bueno, pues ya digo yo lo que es Tremens. Tremens es una nueva empresa que surgió de cómo surgen todas las empresas, sobre todo empresas creativas y empresas que nos dedicamos a estas cosas. Y surgió porque estábamos 3 personas un día, después de conocernos mucho, empezamos a hablar y se nos ocurrió montar una empresa, una productora, que no solo es una productora, porque nos dedicamos tanto a hacer talleres, al tema pedagógico, al teatro, audiovisual y mucho más. y bueno, pues pensamos en que podía ser una buena forma de empezar a trabajar con lo que sabemos y tenemos que tirar para adelante y hacer, y bueno, ahí estamos. Tenemos, Paola es educadora social, ¿no, Paola? Sí. Educadora social, actriz, dramaturga y escritora. Y Silvia, que está ahí también, pues ella es empresaria, propiamente dicho, porque... Ha hecho empresariales, o LADE, o como se llama. Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. La que va a administrar el dinero. Exactamente. Y yo, pues que soy actriz y directora de teatro, que ya me conocéis más de estar por aquí. Y bueno, yo creo que hemos hecho un trío, pues muy... muy valiente, pero con muchísimas ganas y con muchas ganas de hacer un montón de cosas, con muchas ideas. Y bueno, pues eso es Tremens. ¿Y por qué ese nombre, Tremens? ¿Y no faroles o cualquier otro? Pues lo mismo yo diría, ¿por qué faroles y no tremens? Nos gustó porque nos parece que tiene mucha fuerza y bueno, pues viene un poco de que somos tres mujeres, pues eso, tremenda, con mucha fuerza tremenda, y muy tremendas, ¿no? Entonces, ahí iba yo. De ahí viene lo de tremens. ¿De dónde venía esa palabra tremen? Que yo no digo, a lo mejor es inglesa o es de otro país. No, es en latín. Que tiene otra afección también, pero bueno, la afección... Pero bueno, lo de tremendas me encanta, me encanta. Tremendas, somos tremendas y entonces... Muy bien, bueno, y tres mujeres. Se ha quedado tremendo. Vosotras ya veníais colaborando antes de empezar esta empresa y ya se habíais hecho otras actividades, ¿no? Por ejemplo, habíais colaborado con la Asociación Hierbabuena. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues fenomenal, o sea, porque siempre que yo he colaborado personalmente con la Asociación Hierbabuena, siempre me ha encantado colaborar con ella. Y bueno, hemos hecho un montón de cosas, porque hemos hecho las cupleteras, que lo escribió muy bien Paola, que hizo una historia muy bonita. Luego tuvimos Piensa tú que yo paso. La Piensa tú que yo paso. Que estuvo muy, muy bien, en la que yo también ayudé un poquito. Sí, fue muy divertida. Luego el Molletes de Javi, que estuvo fenomenal. Que Paula también estuvo fenomenal en el papel y fue una cosa estupenda. Y bueno, hemos hecho un montón de cosas que han ido poco a poco. Eso es Paola la que lo ha llevado, la que sabe más de la serie, y porque es ella y un montón de gente que ha estado ahí haciendo Segundo B, que es ya es una creación propia de Paola. Y bueno, pues un montón de cosas que nos han llevado a esto que estamos ahora haciendo, que espero que tire para adelante, que no es solo teatro, sigo diciendo, ni tampoco audiovisuales, sino que también llevamos tenemos unos proyectos de talleres, tanto para todo tipo de personas con problemas de discapacidad, en fin. Y todo esto, pues poco a poco... Se irá sacando a la luz. ¿Silvia? Sí, poco a poco iremos viendo cómo va creciendo la empresa, que es lo que... Bueno, que es nuestra intención, que para eso hemos empezado en este proyecto en el que nos ha incluido Sena, que desde aquí ya le quiero dar las gracias personalmente. Bueno, no, este es un proyecto de tres. Un proyecto de tres personas, pero... Quizá ya es un motor importante para esta empresa y para Tremen, evidentemente. La verdad es que estamos empezando con ilusión, con ganas y con... ¿Y cuál es tu trabajo, Silvia, en la empresa? Porque tú no eres actriz. No, yo no soy actriz. Ya me gustaría, pero la verdad es que no soy actriz. Pues mira, yo llevo toda la parte de administración, lo que es la parte del papeleo, lo que se suele decir en las empresas, las relaciones públicas, lo que es un poquito más la publicidad de la empresa, las gestiones, ¿no? Exactamente. Más o menos, pero realmente somos tres cabezas pensantes que una nos apoyamos en otra y ellas son las actrices de esta obra de teatro que vamos a estrenar. Pero bueno, yo no, yo soy la directora. Bueno, ella es la directora, exacto. Ella, vale, Paola, exacto. Es la actriz y Sena es la directora, la que dirige. Pero quizá Tremen Producciones lo que se caracteriza principalmente es porque somos tres mujeres que, aunque cada una nos dedicamos a un área o a un ámbito que en una empresa es necesario, como en este caso es una obra de teatro que vamos a estrenar y yo soy la que ha estudiado, digamos, la parte técnica de lo que es formar una empresa, pero evidentemente las tres cabezas pensantes de esta empresa son las que han... De las que han surgido Tremen Producciones. Estamos empezando y cuando se empieza una todas cosa de estas, todas hacemos de todo. Exactamente. Entonces intentamos, pues si una no puede, la otra, y con muchas ganas, sobre todo con muchas, muchas ganas. ¿Y cómo en estos momentos de crisis se ocurre a tres mujeres tan valientes meterse en este embrollo y en estos líos? Pues nos hemos metido con mucha cabeza, aunque parezca que... Aunque el momento no sea el idóneo, yo creo que para empezar nuevos proyectos siempre es buen momento. Y para empezar con proyectos reales, con proyectos que tienen fuerza, con proyectos que realmente... Que hemos estudiado, que no son cosas que lo hemos hecho a... venga, vamos a hacer ya una obra de teatro y luego que a ver llevamos qué pasa, ya pero... quizá casi 3 años así pensando, gestando poco y gestando a poco un poco y evaluando cómo está el mercado y viendo más o menos lo que podíamos ofrecer y que como profesionales cada uno en nuestra área, como digo, podíamos aportar. Sí, pero vosotros sabéis que por ejemplo en Écija, yo no sé últimamente, porque últimamente voy poco al teatro, pero van poca gente en la que se acerca al teatro, que muchas veces mucha juventud, si es que no hay nada en este pueblo, sí hay muchas cosas, lo que pasa es que tú no vas más que este sitio y aquel lado, pero no te enteras de que hay un teatro, de que hay una actividad allí, de que hay otra cosa allí y no vas. Hombre, fíjate la cantidad de autores teatrales, de escritores que hay en Écija y de gente que se dedica a todo tipo de arte y sin embargo como que bueno, pues parece que no es así, y hay cantidad, hay una... La gente de Écija es muy creativa y, uh-huh. y vamos, me, yo sí, creo que tú es... sabes que los actos que hay, cualquier acto que hay, no va mucha gente, ¿no? Eso va a cambiar a partir de espero. Ahora. Espero. Esperamos. No, la verdad es que si se hace buena publicidad, se hacen ofertas... Y, claro, ahora... y se promociona bien, yo sí creo que la gente puede ir. Siempre hablamos aquí que se gasta más uno en un bar que en una obra de teatro y es mucho más divertido, ¿no? Claro, es lo que, perdona por interrumpirte antes, Loli, quizá también es lo que vosotras acabáis de decir, que es importante lo que es la promoción y la publicidad. Hay muchas cosas que se pueden hacer en Écija. Écija es una ciudad muy bonita, una ciudad que le falta gente que se mueve y gente que se involucre para hacer cosas distintas, como ya nosotros intentamos hacer. Sí, quizá por un poco de miedo, es lógico, porque estamos en un momento muy complicado, entonces la gente dice hoy, pero que se puede emprender cosas con ganas, lo que más hace falta son ganas. Y luego también es verdad que ahora bueno, pues van saliendo cositas en el teatro, se ve lo que estabas diciendo tú, los descuentos, los grupos, tal. Y bueno, si llega la gente sería muy importante, bueno, pues muy importante que esto se conozca. Y para conocerse pues se necesita una amplia difusión. Y es muy complicado, es cierto, porque bueno, pues hay que estar a todo y hay que estar pendiente de todo, pero sí, yo creo que puede llegar ahora la gente. Bueno, vamos a hablar de la obra en sí, que ya hemos dicho que se presenta el día 3 de mayo en el Teatro Municipal de Écija. A las 21 horas. A las 21 horas y se llama... Yo me enamoro del amor. Y... ¡Oh! ¡Qué bonito! Sí, sí, pero... Preciosa. Ah, ya veremos. ¿No podéis adelantar nada? Bueno, podemos adelantar que son dos. Yo diría que es una obra de sentimientos, de con la que empatizas, de comenzarse a conocer uno mismo, de dulce, amarga, simpática, tiene un poquito de todo, sí, sí, y está llena de colores. Yo hasta ahí puedo leer, no voy a decir más porque es entretenida, pero te hace pensar y te hace sentir, sobre todo yo creo que te hace sentir cosas. Y también comentar que esta obra tiene ese toque especial del actor-intérprete. Claro, además tenemos un actor-intérprete que se dedica a asignar toda la obra, pero está metido dentro de la acción, con lo cual pues es un toque diferente. No, y no hay otra actriz que no está aquí. Hay otra actriz Mercedes. Maravillosa, que es Mercedes Martín. Mercedes Martín. Y es estupenda y está haciendo una labor estupenda. Yo creo que, bueno, es un trabajo. Llevamos ya pues 3 meses montándola, 2 meses a piñón. Día y estamos ya, estamos cansados, la verdad, pero vamos, sin desfallecer al momento y con muchas ganas. Y yo creo que en fin, sobre todo decir que es entretenida, que es una obra para que todo el mundo se lo pase, sienta y de todo con ella, y que no, no está, no, en fin, que no nos dejará indiferente. No dejará indiferente, exactamente. Como dice la propaganda, ¿no? Por ahí. Bueno, pues si queréis añadir algo más, Toñi. Y después dispuesta a llevarla no solo en el ámbito de aquí de Écija, sino dispuesta a... Sí, claro. Para Claro, estamos deseando también estrenar y luego salir de aquí y estar trabajando, pues... Y llevarla. Claro, para todos los sitios. Norte, y para, sur, eso, este, para eso está Silvia, ¿no? Para contactar, hay que contactar con Silvia cuando queramos cualquier cosa sí, de... Sí, bueno, en el, sí, nosotras, vamos. Sí, en el programa vienen los teléfonos de todas, tenemos un email que es... Tremensproducciones. @gmail.com. Y tenemos Facebook, Twitter, LinkedIn. Y todo, tenemos de todo. Y web de empresa y... En fin. Tenemos de todo. Pero vamos, poco a poco esperamos tener pues un amplio abanico de posibilidades de sí, realidades. Pues nada, os felicitamos desde aquí y os deseamos, por supuesto, mucho éxito, como se dice, mucha mierda. Mucha mierda para el teatro, mucha mierda. Para lo demás también. Yo lo digo para todo y me suele salir bien. Y seguro que va a salir todo muy bien porque tenéis es una empresa muy de gente muy unida. Sí, muy heterogénea, además que además de nosotras muy tres... Muy heterogénea hay... entre sí, muy homogénea en sí. Sí, exactamente. Somos muy... Diferentes. Hay de todo. Somos las tres, pero luego alrededor también hay un equipo fantástico, el chico que nos ha hecho la música... que se llama Rafa Sánchez. Rafa Sánchez, luego Isaías Farfán, que también va a ser el técnico de luces, es el que nos ha hecho el diseño de luces y todos los carteles y las fotografías, un magnífico fotógrafo y bueno, y la gente que está alrededor echando una mano por todos los sitios y se agradece. Yo desde aquí quiero dar las gracias a todo el mundo que nos está ayudando. Como tenemos mucha ilusión con nosotros. Como Sema, y como vosotras, y como todo el mundo. Que tenéis mucha ilusión. Mucha ilusión. Cuando se empieza un proyecto, si no se tiene ilusión, no hay que tener proyecto. Y fuerza para decir, esto va a salir. Bueno, que yo luego os lo contaré lo bueno y lo malo, lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado. Sí, las críticas constructivas. Sí, la crítica también te hacen, si son buenas o malas, ¿verdad? Bueno, vamos con los libros. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros, todo, todo, todo está en los libros. Como decía, como dijimos antes, hoy es el Día Internacional del Libro. Y más que nunca vamos a recomendar uno. Vosotras sois buenas lectoras. ¿Queréis recomendar alguno? ¿Os habéis quedado en blanco? No, sí, no, sí. Sí, pues yo me estoy leyendo ahora uno que se llama ¿Por qué somos como somos? De Eduardo Punset. Y la verdad es que me gusta mucho, te hace mucho pensar. ¿Sí? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué somos como somos? ¿Y por qué? Pues ahí estoy viéndolo. Porque voy por la mitad, pero como trabajando desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche no me da tiempo, pues no avanza, a ver si lo retomo. No avanza. No avanzo, por la mitad voy a ver. Bueno, si cuando puedo... lo termines nos lo dices, porque a mí me gustaría saber por qué soy como soy. Sí, a mí también. Yo creo que eso es un cúmulo de circunstancias y de cosas a lo largo de la vida que te hace de experiencia, tu educación, la sociedad. Todo te influye. Los trabajos, todo te influye. Las personas que conoces, todo. Si me conocieras cuando yo tenía 20 años, diría, esta no es la que es hoy. Pero bueno, ha mejorado para mejor. Pues yo recomiendo un libro que es de un autor austriaco, creo que es Stefan Zweig, que escribió una novela sobre un perro que se titula Fue él. Y es un libro muy cortito que nos habla de los celos con una intriga que no se resuelve, y ahonda en el dolor y el desamparo que produce el sentirnos sustituidos en los afectos de nuestras personas queridas por una tercera. Lo del príncipe destronado, pero con un perro. Y la verdad que está muy bien escrito. Este autor, creo que ya hemos hablado aquí de él, porque ya hemos leído otro libro de él. Es un autor muy bueno y lo recomiendo porque es muy breve. Toña, ¿a ti que te gustan breves y sin adornos? No. A mí me gusta, yo cuando me da igual que sea breve, que sea muy extenso, lo que me tienes que enganchar. Porque es una plasta, si es corta, breve y no me engancha, pues será una plasta. Que no es por el tamaño, que eso no me asusta a mí. Y de cine he ido a ver una película que se llama Dando la Nota. ¿La habéis visto? No. Pues es buenísima, es buenísima. Es de un actor que se llama Jason Moore. Y va de un grupo de chicas y de chicos que se dedican a hacer música a capela. Pero es una maravilla, la música es una maravilla. Luego vamos a poner un poquito de la música y veréis cómo hacen música sin ningún instrumento. Claro, y una cosa buenísima. La actriz es, yo no, me suena de otras películas, pero no sé de cuál. Se llama Christoph Beck, no, Anna Kendrick. ¿Christoph? Y el... Christoph. No. La música es de Christoph Beck y de Mark Killian. Y la chica se llama Anna Kendrick y el chico es Skyler Astin, que es muy guapo, por cierto. Y tiene baile, tiene música, no es una gran cosa, pero lo bueno de la película es la música, por lo menos a mí me encantó. Vamos con el espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Bueno, pues el 22 de abril celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra. Este día se celebró por primera vez en el año 1970 en Estados Unidos, Canadá y algunos países más de la Europa Occidental. Y el promotor de celebrar este día fue el senador estadounidense Gaylord Nelson. ¿Y por qué se hizo este día? Pues bueno, pues para brindar la oportunidad de reafirmar nuestra responsabilidad colectiva de promover la armonía con la naturaleza en un momento en el que nuestro planeta se encuentra amenazado por el cambio climático, la explotación insostenible de los recursos y otros problemas más que creados por el hombre. Y por la mujer. Exactamente. Para lo bueno y para lo malo. Además, supone el reconocimiento de que la Tierra y su ecosistema nos proporcionan la vida y el sustento a lo largo de toda nuestra existencia. Y por otra parte, supone el reconocer la responsabilidad que nos corresponde, como se pone ya en una declaración del Río de Janeiro en el 92, de promover la armonía con la naturaleza y la Tierra a fin de alcanzar un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Hay un vídeo en YouTube que os recomiendo que veáis que se llama El rostro del cambio climático. Como explica, viene a decir que el cambio climático afecta, no es una cosa, una cosa abstracta ahí que... Que se haya sacado de la banca. Sino que afecta a personas en concreto, y entonces salen personas afectadas por el cambio climático, y está muy, muy bien hecho. Sí, porque el cambio climático afecta en todo, hasta en economía, entonces la gente... Sí, sí. Bueno, pues eso, queda dicho, el Día de la Tierra, de la Pachamama. Vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca por tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiere acordarte es que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete? Bueno, pues hoy, después de la situación que estamos viviendo en los medios de comunicación, me parece esto ridículo, pero totalmente, porque que una joven de Tortosa cobre su prestación de desempleo y por un céntimo que haya cobrado más, le manden después una carta certificada en la que le reclaman que devuelva ese céntimo y además le recuerda que tenían para pagarla un mes, ese céntimo, porque si no, tendría que abonar un 20% más de recargo. E incluso, si no hubiese efectuado el reintegro, se le emitiría el correspondiente certificación de descubierto, por lo que se iniciarían por la vía de apremio, según lo que dispone el artículo 32/2 del Real Decreto 625/1985. Pero no acabó ahí, porque después de pagar a esta, de devolver su céntimo, con el recibo que lo había pagado en el banco, se tuvo que presentar en el INE para demostrar que la deuda estaba ya saldada y poder seguir ella cobrando su prestación por desempleo. Muy bien. Muy bien, por un céntimo. La burocracia. Sí, sí, es fantástico. Sí. Con los millones y millones que se están perdiendo. La burocracia, Toñi. No mira ni un céntimo ni nada. Echan la carta y ya está. La carta certifica que vaya el cartero, todo eso. Eso vale más caro que un céntimo. Un céntimo te da. Es que yo lo pongo yo de mi bolsillo, el céntimo, por el papeleo que hay que hacer. Me parece llegar a unos extremos. Vamos a poner un poquito de la canción final de la película que hablábamos antes, Dando la nota. Por cierto, que la están poniendo en Écija. About the money. It's not about the money, money, money. We want money, money, money. We just want to make the world dance. Forget about the price tag. It ain't about the cha-ching, cha-ching. It ain't about the bubbling, bubbling. Want to make the world dance. Forget about the price tag. Price tag. Forget about the price tag. Hey, hey, hey, hey, hey. Won't you come see about me? Como decíamos antes estuvimos hablando de Álvaro Custodio, de la figura de este cijano, escritor, dramaturgo, y tenía una hermana que se llamaba Ana María Muñoz Custodio, que nació en el siglo y murió en 1976. También nació en Écija, se casó a los 18 años, fue exiliada en México, se divorció. Trabajó con Buñuel y en Hollywood, ¿verdad, Toñi? Efectivamente. Hizo películas. Incluso trabajó con aquí en España, que la abuela se acordará, con la película de Vicente Parra y Paquita Rico, ¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Y dónde vas triste de ti? ¿Dónde vas triste de ti también? Con Fernando Rey en La Casa del Terror. Le dieron en el 67 en el Festival de Berlín por Peppermint Frappe. Ah, Peppermint Frappe. El Oso de Plata. El Oso de Plata. Trabajó también con actores como Geraldine Chaplin, José Luis López Vázquez, Alfredo Mayo. Incluso protagonizó junto con nuestro cantante Rafael en la película de El Ángel. Y también ha trabajado con Paco Rabanne. Y yo tengo aquí una cosa curiosa, que no lo sé, porque su padre fue de profesión militar, entonces por eso se tuvieron que ir a Madrid, los militares se trasladaron, donde estudió, y me ha llamado la atención, en el colegio de las Damas Negras. De las Damas Negras. Sí. No sé, hombre, me imagino que serían monjas y vestían todas, pero el nombre que le pusieron de las Damas Negras... Ajá. Tiene tela marinera. Bueno, pues es otra mujer invisible que poca gente la conoce en Écija, y sin embargo fue una artista de la, como la copa de un pino, vamos, sí, sí, que actuó y fue pionera también, fue a Hollywood en aquella época, no iba cualquiera, ¿no? No. Y trabajaba allí, también estuvo exiliada como su hermano, y pues ahí decía antes María que los amigos de Écija han pedido que se le ponga su nombre a una puerta del teatro municipal. Yo pediría una calle, desde luego. Sí, yo también. Se lo merece. Pues las calles están malas de poner ahora, ¿eh? Y otra cosa que no te he dicho, trabajó también como actriz con los hermanos Álvarez Quintero. También. La obra Doña Hormiga. Así que... Vamos a poner otro poquito de música de Malí y vamos con las convocatorias terminando. Yeah. Esta cantante de Malí se llama Rokia Traoré. ¿La conocíais? No, pero me ha gustado mucho. Me estaba relajando mucho. Sí. Yo tampoco la conocía, pero me ha gustado mucho. Tiene un disco que se llama Mouneisa y por lo visto es muy famosa en Europa. Pues vamos con las convocatorias, que para esta semana hay un montón de cosas. Por ejemplo, a esta semana y para la que viene. Venga. Como la semana que viene hay, bueno, no voy a decir para todo el mundo, un pequeño puentecito. Venga. Bueno, pues empecemos por el viernes. Este viernes, no veo el día. No, el jueves. El jueves en el Palacio de Santa Ella, a las 8:30, hay una conferencia que se llama Unditunum, la ciudad perdida de Plinio en la Bética, a cargo de Rafael Vallejo Ortiz y presentado por Gerardo Pérez Calero. Ahora te corregí yo. Ay, sí, muy bien. Yo es que esa no la tenía anotada, la del jueves. Yo tengo la del viernes a las 8:30 en el Palacio de Santa Ella. Conferencia sobre, que ya lo ha dicho aquí María, sobre Álvaro Custodio de Écija, México, y por don Juan Pablo de la Era, que organiza la Academia de Arte y Buenas Letras en el Palacio de Santa Ella, o el Tenis Club, a las 8:30. Y también a la misma hora, no, a las 8:00, hay otra conferencia sobre, se titula Iconografía e iconología de un cuadro, a cargo de Antonio Centella. ¿Es en la Biblioteca Municipal? En la Biblioteca Municipal. Y luego ya pues pasaríamos ya al próximo fin de semana, que como la semana que viene a lo mejor no estamos, pues habría el día 3, 4 y 5 de mayo en la nueva asociación que se ha organizado en la calle La Victoria, en el Ateneo Écijano, la representación de la obra Los Satisfechos y su propuesta de teatro íntimo. Pero el aforo es limitado, entonces tienen que mandar un correo a este email. A este email que yo voy a decir: ateneoecijano@gmail.com. Eso. Para solicitar, porque aquello es muy pequeño, entonces no cogemos, si todos vamos el mismo día, no cogemos. Es la entrada libre, gratuita, pueden ir. Y el 3 de mayo, Tremens Producciones presenta Yo me enamoro. Yo me enamoro del amor. Una comedia nostálgica que no os dejará indiferente. Venta anticipada, 7,20€. 20 en taquilla, 9€. Muy bien, Loli, esa nos está haciendo una perfecta. Venta de entradas en el teléfono 958-108-181 y en el rincón lector La Galatea. Y a través de internet también se puede comprar, porque yo ya la tengo. El red de entradas. Yo creo que fue la que me estrené. Pues de las primeras. Escogiste sitio. Hombre, ¿no? En primera fila para no perder detalle. Pues ahora ya empieza a estar difícil, ¿eh? La gente que se. Sí. Por eso yo. Se espabile, sí, sí. Se vayan a quedar sin entrada. El día 28 de mayo, ya lo vamos a decir, se celebra el Día de Acción por la Salud de las Mujeres y con ese motivo el Centro de Información a la Mujer de Écija Municipal ha organizado dos talleres. Uno dedicado a las emociones a través del movimiento, en el que se van a tratar distintas emociones como la tristeza, la rabia, la preocupación, el miedo y ansiedad, intentando potenciar las emociones positivas y erradicar las negativas. Y a mí no me han llamado para dar este curso. No. Dicho taller se impartirá del 7 de mayo al 6 de junio, los martes y los jueves en horario de tarde. Y después, otro teatro también, organizado también por el Centro Municipal de Información a la Mujer, el día del 21 al 30 de mayo, que es un taller de sexualidad, bajo el título Tu cuerpo es tuyo. Como no puede ser de otra manera. Hombre, hasta ahí podríamos llegar. Ah, no, que se creen que no es nuestro y nos dicen lo que tenemos que hacer. Ya hablaremos de eso. Los martes y los jueves en horario de tarde. Las personas que quieran apuntarse a estos talleres, que son gratuitos, tanto el de las emociones como el de la sexualidad, pueden apuntarse en el Centro Municipal de Información a la Mujer, que está detrás del ambulatorio de la Virgen del Almorrón. Y por último, hay una exposición que se llama Voces del Sáhara hasta el 3 de mayo en el Palacio de Benavejí. Eso es. Ir a verla. ¿Algo más? Nada más. No vamos a parar. Yo creo que ya está bien. Bueno, pues ya no. Podemos estar entretenidos. Nos queda una semana y pico y hay muchísimas actividades. Como no el primero para la ansiedad, para todo eso, para eso me ha dicho que no. Pues ya sabes, vaya, tú no tienes cosa. Ansiedad ni nada. No, yo qué va. A mí me meto de todo. Bueno, pues muchas gracias a las empresarias de Tremens Producciones. Gracias. Aquí presentes. Gracias. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Y también a vosotras y a Sema. Y nos despedimos hasta la próxima semana con una música que creo que ya otro año la hemos puesto en estas fechas, con motivo del aniversario de la Revolución de los Claveles de Portugal, que es el 25 de abril, que es Grandola Vila Morena, de Zeca Afonso. Y con esta música os dejamos y os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade,